Ya llega la bailadora, que a todos hace bailar. Y nuevamente, es el auténtico ritmo de los Lirios de Santa Fe. Déjenla bailar y que baile ahora. Déjenla bailar y que baile.